Señor, tú que miras este mundo y escudriñas lo profundo de todos los corazones. Escudriñas lo profundo de todos los corazones, Señor. Si de labios te alabamos y de labios te adoramos, pero no de corazón, pero no nos lleva al cielo. Pero no nos lleva al cielo la religión. Pero no nos lleva al cielo, pero no nos lleva al cielo, pero no nos lleva al cielo la no te puede agradar, Señor. Si en el mundo en que vivimos nunca, nunca te servimos por seguir la religión. Pero no nos lleva al cielo. Lo profundo de todos los corazones, Señor. Si de labios te alabamos y de labios te adoramos, pero no de corazón, pero no nos lleva al cielo. Pero no nos lleva al cielo la religión. Pero no nos lleva al cielo.